Hola y bienvenidos a la sexta y última semana del plan de entrenamiento Bici desde cero. ¡Wow! Ya ha pasado casi un mes y medio desde que comenzamos a entrenar y bueno, el tiempo pasa más rápido a veces de lo que nos gustaría y de lo que imaginamos y ya estamos en la sexta semana. Hasta el momento has completado cinco y nos enfrentamos ya a la última, donde el último día de entrenamiento, en este caso el que yo he puesto el domingo, pero bueno, tú podrás elegir qué día será, podría decirse que es el momento de alcanzar ese objetivo que la primera semana te adelantaba, que era el de pedalear durante 2 horas. Entonces, bueno, como ves, la estructura igual, un poco, bueno, un poco no. Al 100% seguimos con la tendencia de estas últimas semanas, que podría resumirse como un sin prisa, pero sin pausa. Seguimos con estos entrenamientos entre 1 hora y 1 hora y cuarto entre semana, puestos los martes y los jueves. Y el sábado y el domingo agrupamos los 2 días de entrenamiento, el sábado 1 hora y 15 minutos y el domingo ya llegamos a las 2 horas. El domingo, que sería lo que también en argot ciclista llamamos la tirada larga, ¿no? Aunque bueno, 2 horas no puede considerarse muy largo, pero bueno, para vosotros, para nosotros sí que lo va a ser, porque bueno, es todo un hito, ¿no? Que consigamos estar 2 horas montando en bicicleta. Pues bueno, esta salida más larga, pues tenemos el rango de intensidades entre el 60 y el 75% de la frecuencia cardíaca máxima. Igual que os decía la semana pasada, aunque no lo marca, si os encontréis bien de forma, o sea, si os estáis encontrando bien, si los entrenamientos nos están resultando muy, muy duros, pues bueno, el martes o el jueves, solo uno de los 2 días, pues podríais modificar ese 60-70% al 60-75%, ¿vale? Ampliar un poquito ese rango de intensidades para que el entrenamiento sea un poquitín más exigente, ¿vale? Y nada, ¿qué deciros? Que espero que sobre todo que la hayáis pasado muy bien, que hayáis disfrutado con estas semanas de entrenamiento, que hayáis encontrado ese de enganche por la bicicleta, que sobre todo tengáis muy, muy claro que esto es un punto y seguido o un punto y coma, que vais a continuar montando en bicicleta, que esto solo ha sido una introducción. Y bueno, para lo que necesitáis, aquí me vais a encontrar. Os animo a que sigáis en la plataforma de entrenamientos, porque bueno, vais a encontrar otros planes que ahora ya sí podéis afrontar. Yo os recomiendo que vayáis siempre de menos a más, ¿vale? Ahora no os pongáis a hacer quizás el plan para hacer una marcha de 80 kilómetros cuando por delante podéis hacer el de 40 o incluso el de 60, ¿no? Entonces, id poco a poco, la vida es muy larga, va a haber tiempo para todo, ¿vale? Y mejor ir despacio asentando unas buenas bases que bueno, que tiempo por delante habrá para que sigáis practicando o realizando otros planes de entrenamiento que os lleven a alcanzar pues metas mucho más ambiciosas que esta, que era de entrenar 2 horas. No obstante, como decía en la primera semana, pese a que este plan de entrenamiento sea muy ligero, muy liviano, puede que sea el más importante que hayáis hecho y que vayáis a realizar, porque ha sido ese plan de entrenamiento de enganche, ¿no? De conexión a practicar deporte, a practicar ciclismo, y bueno, eso tiene una importancia brutal. Simplemente desearos que tengáis muy buena semana, que realicéis con mucha alegría y con mucha ilusión cada uno de los entrenamientos, que cuando llegue el último entrenamiento, en principio el del domingo, pues que cuando terminéis esas 2 horas, y si os veis con un poquito motivo así con fuerzas, pues bueno, lo podéis alargar un poquitín más, a 2 horas y cuarto, tampoco mucho más, ¿vale? Pues bueno, que os sintáis felices de lo que habéis conseguido, que el 99% del mérito es vuestro por haber trabajado, ¿vale? Y nada, que bueno, yo me quedo con ese 1% restante, que un poco a modo de guía, ¿no? Pero vamos, que en el mayor que los responsables sois vosotros, ¿vale? Porque se os pueden decir muchas cosas, pero delante al final es el trabajo y el trabajo lo habéis hecho. Así que bueno, espero que nos escuchamos, que nos veamos pronto en otro plan de entrenamiento. Un abrazo muy grande y enhorabuena por lo conseguido. Un saludo muy fuerte. Nos vemos. Adiós.